El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 28 de mayo del año 2020. La frase del día. A menudo subestimamos el poder de un toque, de una sonrisa, de una palabra amable, de un oído atento, de un cumplido honesto, o del más pequeño acto de cariño que tiene el potencial de cambiar una vida. Leo Buscaglia. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, tenemos muy buenas noticias como siempre. Hoy, sobre el regreso de la Liga en Colombia, y vamos a profundizar. Pero antes, quiero adelantar una información sobre la sede o las sedes que será confirmada o no por la Asamblea Virtual de la Dimayor. A esta hora del mediodía, se le agradece a los alcaldes de Bucaramanga y Cali por sus buenas intenciones, pero las dos ciudades están descartadas. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Tenemos un análisis completo de lo que puede pasar en la reunión de hoy, que comenzará a las 2 de la tarde, virtual de los clubes, donde se va a definir el futuro del campeonato colombiano. El gol de hoy sucedió el 14 de diciembre de 1977, el día en que Junior quedó campeón derrotando 3-1 Independiente Santa Fe. Los goles fueron de César Lorea y Camilo Aguilar en dos ocasiones. Escuchemos esta anotación. Segundo barranquillero, 31 minutos, parte final del juego. Junior de Barranquilla 2, Santa Fe 0. El árbol de Santa Fe se levanta Arango, la pelota que la suelta, está buscando Aguilar, ya la tiene la bobina, viene para el centro, la bobina está por encima, ataca Junior, se mete Aguilar, pero gol, el gol, Camilo Aguilar nació en Junín, futbolista que estuvo en Junior de Barranquilla, y la narración, que tiene 43 años, es de Roger Torres, por eso no tiene un gran sonido. Pero vale la pena recordar este título del Junior, que tuvo a la Brujita Verón como protagonista, porque fue jugador y entrenador de ese Junior campeón. Camilo Aguilar, el anotador de dos goles, tiene 70 años. Él jugó en Estudiantes de La Plata y fue campeón en la Libertadores del 68, 69 y 70. También actuó en Colón y en Rosario Central. Fue campeón ese año con Junior y le hizo pues dos goles al Santa Fe. Después estuvo en el Cúcuta y en el Medellín. También en Guatemala dirigiendo en la Primera División. Y ahora trabaja en la formación de jóvenes. Pedro Holguín Celi tiene la preocupación de que hay riesgo porque la FIFA puede intervenir el fútbol colombiano ante la crisis humanitaria. Él habla de solidaridad y de flexibilidad de la FIFA, pero le preocupa que pueda intervenir. Don Pedro, eso no va a pasar. Estamos en un caso de fuerza mayor, una pandemia que está abrazando al mundo entero, y las decisiones en todos los países sobre el fútbol las toman los gobiernos, no las federaciones ni las asociaciones. Y por eso ahí la FIFA no tiene ninguna posibilidad de intervención. A Luis Felipe Buitrago Valencia en Manizales le aclaro que el periodista o el ser humano en general puede ser duro, pero nunca violento y agresivo. Y sobre el pico más alto de la pandemia en Colombia dicen que aparecerá al terminar julio o en los primeros días de agosto. Le respondo el correo a Federico Cárdenas también, manifestando que Messi no necesita ganar una Copa del Mundo con Argentina para ser considerado o no el mejor jugador del mundo. ¿Le hace falta ese título? Sí, es cierto, le hace falta. Pero no le quita ningún mérito en tan brillante carrera deportiva. Don Omar Leal goza, escuchando el pulso del fútbol, a mí me dice que soy el cura Londoño, escribe desde Girardot y pregunta si ustedes creen que en el fútbol colombiano hay corrupción. Don Omar, en un país como el nuestro, donde la corrupción es número uno en la clasificación general de actividades ilícitas, yo creo que nadie se escapa de la corrupción. El tema es que hay que demostrarla y hay que llevarla a los jueces para que se pueda comprobar. Pero yo sí creo que en todas las actividades de la vida en Colombia hay corrupción. En Colombia no solamente. En el mundo, César, la corrupción es algo inevitable en este momento. Peor que el coronavirus, peor que cualquier crisis, la corrupción es la que está acabando con el planeta. Luis Acosta escribe desde Panamá a elpulso@caracol.com.co y dice que vio en un programa especial sobre las clasificaciones a Copa del Mundo que en la selección Colombia Bernardo Redín tenía la 10 y Valderrama la 12. Mi respuesta: no le da ninguna importancia a Luis Acosta a esos números. Primero, porque conformaron una llave exitosa. Segundo, porque el pibe llegó más lejos. Y tercero, porque Redín también fue brillante. Bernardo como jugador fue inteligente y capaz. Cruyff jugó con el número 14, que en los años 70 era prácticamente inadmisible. Gerardo Almanza Lambraño dice que si podemos pasar el recordado gol de Willington Ortiz a River Plate en la Copa Libertadores. Lo hemos buscado, Gerardo, por todas partes y ha sido difícil conseguirlo, pero estamos en eso. Si alguien lo tiene, nos lo puede mandar y seguramente lo vamos a transmitir. Y escribe Lisette Torres muy brava, diciendo que nosotros nos sentimos orgullosos de haber votado por el número 82, que tiene 270 investigaciones y se despacha en contra del personaje. Yo creo que no, yo por lo menos no voté por él. Oscar habló de que había votado por él en dos oportunidades, pero yo no sé si se sienta orgulloso o no se sienta orgulloso, pero el derecho a votar por quien uno quiere es un libre derecho constitucional en este país, Oscar, ¿o no? Mire, primero yo quiero aclarar lo siguiente: este programa no es un programa político. Nosotros hemos comentado algunas cosas que tienen relación con la política porque se metió en el fútbol. Si no, no, hablaríamos de fútbol y hablaríamos de deporte en general. Ahora, sí, yo voté en la primera participación del presidente Uribe como el hombre que iba a manejar este país en la presidencia de la República. Uribe acertó en algunas cosas, se equivocó en muchas otras, y cuando lo mencionamos aquí, no lo mencionamos como ejemplo, antes por el contrario, criticamos la participación, por lo menos en mi caso, yo critiqué la participación de Uribe en esa reunión con la Dimayor y le conté a los oyentes del Pulso que esa participación de Uribe determinó que se dañaran las relaciones entre el presidente de la Dimayor y el presidente Duque y el ministro Lucena. O sea que para mí la reunión con Uribe no fue buena, desde ningún punto de vista. Y yo repito una vez más, yo político no soy. Rechazo la política en Colombia porque lamentablemente está viciada en casi todos los casos por corrupción. Por eso la rechazo y la condeno. Y yo aquí no promuevo absolutamente nada que no tenga que ver con el pulso del fútbol. Y repito, si hablé de política fue porque la política lamentablemente se metió en el fútbol con esa reunión entre Uribe y la División Mayor del Fútbol Colombiano. Yo creo que, y vuelvo a repetir algo que dije cuando sucedió, que el tema lo politizaron, pero en la reunión hablaron de fútbol, no hablaron de política. Y le digo a Lisette Torres, de G&G, que yo soy un eterno perdedor en elecciones presidenciales. A Julián Quiroga le informo que todavía no se confirman las fechas de las eliminatorias, que como todo, se han modificado. Y la sede de la selección seguirá siendo con todo merecimiento Barranquilla. Y sobre Guimaraes, pregunta Carlos André García y le cuento que todavía tampoco se confirma su salida o continuidad por parte del señor Tulio Gómez. Dicen que están hablando, pero no es fácil. Daniela López vive en Armenia y como su papá es de Medellín, él del Poderoso, ella del equipo Verdolaga. Ya se imaginarán los clásicos. Tengo 18 años, he conocido a algunos jugadores y con mi padre hicimos la siguiente nómina ideal del Medellín, mi equipo amado. Caimán Sánchez como portero. No lo debió ver jugar Daniela por su corta edad, pero sin duda que fue un gran portero. Gildardo Gómez, Canocho Echeverri como laterales. Álvaro Escobar y Luis Carlos Perea como centrales. Mediocampistas, Óscar Pareja, Leonel Álvarez y Juan Guillermo Cuadrado. Y delanteros, Germán Cano, Orestes Corbata y el Charro Moreno. Tremendo equipo, sin duda, Daniela. Tremendo equipo del Poderoso el que armaron. Daniela, Antioquia y su capital Medellín nos han inundado y nos siguen inundando de grandes jugadores de fútbol, de una afición que responde siempre con el Atanasio lleno para ver al Nacional o al Medellín. No, Antioquia es un ejemplo digno de imitar. Estamos con el correo de Hernando Mozo Sánchez y lo voy a leer como respuesta también para un tema que nos propuso Giovanni Castiblanco. Dice don Hernando Mozo Sánchez: respecto a las observaciones sobre la preparación de los futbolistas, deseo plantear lo siguiente. La mejor manera de disminuir las lesiones deportivas tiene que ver con la mejoría de las diversas cualidades físicas, especialmente fuerza y flexibilidad. Estas dos son totalmente susceptibles de mejorar con los trabajos que se realizan en las casas de los futbolistas, máxime cuando en general cuentan con espacios amplios y elementos que incluso les hicieron llegar los propios equipos. En cualquier caso, el mayor riesgo de lesiones sobreviene por los contactos o choques con adversarios. Soy docente de fisiología del ejercicio y de actividad física para la salud. Don Hernando, cuando empecé a leer su correo, de inmediato pensé que lo escribía un profesional. Excelente análisis. Siga escribiendo, por favor, y fuerte abrazo. Al López, desde la Florida, titula su correo: ¿miedo yo? Don Oscar, saludo especial. Nosotros los de Cali lo conocemos a usted y a César. De pronto, como lo dijo el paisano ayer, miedoso, ese no sea el término porque a usted le suena ofensivo, pero se tragan muchas enteras. Se acomodan con la excusa que no tienen pruebas. Hay que opinar también. Donal, mire, aquí opinamos de todo, de lo humano y de lo divino. Pero lo que no haremos nosotros nunca es juzgar a una persona o calificarla de bandido, de ladrón, cuando no tenemos pruebas, cuando no nos consta. Porque es que aquí respetamos la condición que tiene que tener cualquier persona. Y la justicia es la encargada de esas cosas. Aquí no tenemos, en esta administración, la irresponsabilidad que en algún momento se pudo vivir cuando simplemente por odio o por envidia o por mandado se utilizaba para hablar mal de la gente. Uno habla mal de la gente cuando tiene pruebas. Aquí analizamos, cuestionamos, criticamos, opinamos sobre los hechos. Yo nací en un hogar pobre, pero un hogar honesto, donde me criaron con buenas costumbres, con respeto, con responsabilidad. Así estudié mi primaria y mi bachillerato, y así me especialicé en periodismo. Mis maestros en periodismo nunca me enseñaron a atacar a nadie sin pruebas. Nunca me enseñaron a condenar a nadie sin pruebas. Si hay oyentes en este programa que exigen que nosotros hagamos eso, se equivocaron. Se equivocaron porque aquí nosotros vamos a respetar hasta que la justicia condene. Claro que vamos a opinar de todo. Claro, como lo dice César, que vamos a comentar de todo. Pero nunca vamos a acusar a nadie sin pruebas. Yo lo siento, pero a mí eso no me enseñaron y festejo y celebro que nunca, nunca ni mis padres, ni mis profesores, ni mis maestros me enseñaron a cometer semejante error. Donal, a mucha gente en Colombia, como usted, les encanta destruir, les encanta atacar sin estar en los zapatos de la otra persona, sin ni siquiera conocerlo, por rumores, simplemente por sensaciones o simplemente porque piensan que como este es un país corrupto y de bandidos, pues hay que darle palo a todo el mundo. La clave en esta Colombia es encontrar la aguja en el pajar. Ya seguimos. Juan Pablo Lozano y su esposa Tefa Gómez nos escuchan y pregunta si Edgar Perea en algún momento se dio trompadas defendiendo la selección Colombia en el exterior. Yo no recuerdo, Juan Pablo, de trompadas de Edgar defendiendo la selección Colombia, pero sí le voy a contar una anécdota. En su primer Tour de Francia, Edgar Perea, que hizo dos en 1983, enviado de Caracol, las transmisiones se tenían que hacer a través del teléfono. En el del 83 se hicieron por avión, como repetidor, por avioneta, pero en el 84 se hicieron por teléfono, debido a que la avioneta dejaba de volar mucho tiempo, por el mal tiempo, sobre todo en las etapas de montaña, que eran las que le interesaban a Colombia, por Lucho Herrera, por Fabio Parra, Patrocinio, por todos esos grandes corredores, Condorito Corredor. Resulta que había que establecer el día anterior unos puntos con teléfonos en la vía a lo largo de la carrera, y eso lo hacía Caracol y RCN. En RCN trabajaba Rubén Darío Arcila. Un día, en uno de los teléfonos, lo había agarrado supuestamente Caracol, pero también RCN. Se encontraron Perea y Rubén Darío Arcila, y en una pelea por el teléfono, Edgar Perea noqueó a Rubén Darío Arcila. Me acuerdo de esa historia. Ave María, menos mal que la contó tarde. Ave María. No, yo tuve muchas polémicas con Edgar, pero demasiadas polémicas con Edgar y fuertes, muy fuertes, pero no. Siempre terminaba el programa de radio o de televisión y seguíamos siendo grandes amigos y con mucho respeto. Es que una cosa es la discusión profesional y otra cosa es lo personal, en donde uno tiene que ser gente, y Edgar era gente. Escribe Pedro Huert Gómez. Respecto al tema de las ciudades colombianas candidatas a las finales de Libertadores y Suramericana, ¿cuál es la ciudad colombiana que ha albergado más finales de la Copa Libertadores? Pedro, la ciudad que más finales disputó por Copa Libertadores ha sido Cali. 4 veces con América, 85, 86, 87 y 96, y 2 veces con el Cali, en el 78 y en el 99. Fíjese, 6 veces y no se pudo lograr un título. Manizales tiene una con el Once Caldas, Bogotá tiene una con Nacional y Medellín tiene 2 con el Atlético Nacional. A propósito de ese tema, me envió Luis Carlos Cepeda la capacidad de los estadios en Colombia. Él dice que el estadio del Deportivo Cali tiene capacidad para 52.000 espectadores, el Metropolitano 46.788, el General Santander 42.901, el Atanasio Girardot 40.943 y el Campín 36.343. El Estadio Pascual Guerrero lo pone con 33.130 espectadores. Cuando el Once Caldas, en el 2004, jugó la final de la Copa Libertadores, al estadio le cabían 40.600 espectadores. Hoy el Palo Grande, de acuerdo al dato del Luis Carlos Cepeda, tiene capacidad para 28.678 espectadores. Yo no sé qué pasaría si un equipo que no tenga un estadio para 40.000 personas llega a la final de una Copa Libertadores. Creo que por ahora creo que estamos lejos. ¿El estadio del Cali, Oscar, es tan grande? ¿Le caben 52.000 espectadores? Sí, señor. Es un estadio grande con muy buena capacidad. Es que, César, yo nunca voy a poner en discusión la capacidad de los estadios en Colombia, y menos con el informe de Luis Carlos. Yo lo que he dicho es que he visto al Pascual Guerrero, he estado en el Pascual Guerrero con más de 45.000 espectadores en sus tribunas. Pero en otras épocas, Oscar, en otras épocas. No, si es que América acabó de ascender hace poco de nuevo a la A, César. Pero no metieron 45. Le puedo asegurar que más de 45. Ay, César, por Dios. Ay, ¿usted vino al estadio? Claro que fui al estadio y me hice en la tribuna. Y un aficionado de la América me regaló la camiseta. Ah, bueno, entonces si estuvo en la tribuna, debió darse cuenta que el estadio tenía más ingreso de público que lo que se anuncia. Lo que pasa es que hoy hay silletería. En esas épocas no había silletería y sobrevendían los estadios. en la época, César, me da pena con usted, en la época que América ascendió, había silletería ya en el Pascual Guerrero. Y yo vi más de 40 mil personas. No en toda la tribuna, en occidental sí, en oriental. No, en todas las tribunas del estadio. Ah, cuando la América ascendió. Claro, por favor, por favor. Fíjese en lo que está diciendo para que no se equivoque, César. Se lo sugiero con todo respeto. Y permítame leer. Déjeme equivocar, porque me da la posibilidad de corregir, y eso es de humanos. Bueno, Cristian Díaz escribe a elpulso@caracol.com.co, entre otras cosas, si usted tiene goles que está guardando históricos, como ese gol del Cali en el partido contra River Plate allá en el Monumental, si tiene otras anotaciones de cualquier narrador en Colombia o en el exterior de partidos importantes, envíelas como sus correos a elpulso@caracol.com.co. Voy con lo de Cristian Díaz. Es un error decir que en una semana ya está listo un jugador para regresar a los entrenamientos grupales. Las adaptaciones del cuerpo no se generan solo a nivel del entorno, césped, guayos y demás. No, aquí se debe hablar del jugador como tal, con sus respuestas fisiológicas al regresar y con sus comportamientos a nivel estructural. Cada jugador tendrá una respuesta diferente a los estímulos que les entregarán los preparadores físicos. Por eso se deben respetar los tiempos, basar los argumentos en evidencias fidedignas y dejar que los que se han preparado en la academia para llevar estos procesos los ejecuten de la manera correcta. No más apuro, por favor. Cristian, otro correo bien escrito, con conocimiento y con claridad. Leerlo es enriquecer estos temas en El Pulso. Haley David Rengifo Villegas, en El Pulso de ayer, César decía que los protocolos para el regreso del fútbol fueron serios y completos. Y el tema es, ¿se manejarán correctamente? Pero de pronto se les pasó mencionar ese tipo de variables y aplicables. Lo que pasa, don David, es que no lo podemos anticipar. Son protocolos, todo es nuevo en la vida, esto no nos había pasado nunca, y como le está sucediendo a la Bundesliga, están experimentando, están viendo si los protocolos funcionan o no funcionan. En Alemania han funcionado. En Costa Rica, ayer mismo, y espero que usted lo haya oído, el equipo Limón violó los protocolos y lo sacaron de su estadio. No podrá seguir jugando en su cancha. Yo espero que los protocolos en Colombia funcionen correctamente. Correo de Óscar Ricardo Solano con esta pregunta. La liga en agosto se reanuda, pero ¿qué será del segundo torneo del año? Tocayo, la idea es terminar la liga que se suspendió. Lo primero es lo primero. Y de inmediato empezar el segundo torneo, pero con un calendario corto que debe finalizar antes del 24 de diciembre. Pero habrá fútbol, Tocayo, habrá fútbol. Y por eso nosotros aquí en el Pulso estamos felices. Ya vamos a ampliar ese tema. Luis Gómez dice, quiero que vuelva el fútbol, pero soy pesimista que esto pueda ocurrir. Razones. Podría arrancar en 2 meses. Y la verdad creo que la situación de pandemia en Colombia apenas está en desarrollo y el contagio podría ser muy alto. Los países vecinos Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela están en una situación de contagiados muy alta y va a estar peor en 2 meses. En Colombia nos hemos relajado con la cuarentena. Los casos de contagio están aumentando a más de 1,000 por día y van a seguir en aumento dramáticamente. Usted, don Luis, tiene toda la razón. Estos son riesgos que existen claramente en el regreso del fútbol. Pero le cuento solo 2 cosas. Estamos hace rato esperando el pico más alto de la pandemia en Colombia. Hace rato. El mismo ministro de Salud ha dicho que en 15 días, que en 20 días, que el próximo mes, y ahí vamos, tratando de resolver el tema de la mejor manera posible. Y estos temas son riesgosos, como son riesgosos en el mundo entero. Lo de Europa, a nivel de muertos y de contagios, es escalofriante. Y sin embargo, el fútbol volvió. Fabián Steven González nos escribe. Lo hago con cariño para recordarles 3 promesas que no se han cumplido. Han salido de sus labios y al aire las siguientes promesas. Primero, yo le voy contestando una por una. Leer los correos de los pueblos menos comunes en una sección del Pulso algún día. No tenemos necesidad, don Fabián, de leerlos en alguna sección. Los hemos venido leyendo a medida que llegan. A nosotros nos llegan cualquier cantidad de correos, pero centenares de correos todos los días. Tratamos de escoger los mejores y los leemos. Pueden ser de las capitales o de los pueblos más escondidos de la geografía colombiana, pero lo hacemos. Segundo, Óscar leyendo la frase del día. Me lo propuso el director del programa, César Augusto Londoño, y le dije que no. Él lo hace muy bien, lo hace buscando la frase que es. Él conoce la estructura del programa desde hace muchos años y por eso no repite la frase. Entonces, si yo me pongo a hacer ahora una, la verdad es que voy a repetir frases y no vamos a quedar bien. Y tercero, no poner imágenes en YouTube. Eso lo comentó César, no depende de nosotros. También agrega don Fabián Steven González en su correo. Estuve buscando goles olímpicos recientemente y no he podido encontrar este tipo de goles en los grandes clubes hoy por hoy. ¿Saben ustedes cuál es la razón? ¿Hizo el calidoso Rentería algún gol en su carrera desde el punto del tiro de esquina? Pues a ver, le cuento. Sobre lo que usted pregunta con relación a mi actuación como jugador de fútbol, nunca cobré tiros de esquina. No me gustaba cobrar tiros de esquina. Cobré muchos tiros libres, sí, pero nunca un tiro de esquina. Eso se lo dejaba a personas especializadas y sobre todo con pierna cambiada, que era lo que a mí me gustaba que hicieran los equipos donde yo jugué. Además, no se le olvide que don Óscar Rentería fue gran jugador y cabeceador. Era el rodillo del Valle del Cauca. Era un hombre que no los podía cobrar porque los recibía para anotar. Andrés, ¿sabe una cosa? No, espere un momentico, que eso vale una explicación. ¿Sabe una cosa? Ah, bueno, bueno. Yo, mire, le voy a contar. Yo ni cobré tiro de esquina, ni tampoco fui a cabecear ninguno. Yo me quedaba afuera esperando el rebote porque, César... ¿A usted le dolía la cabeza? La vez que intenté, me salvé de un codazo en la cara que ni para qué le cuento. Entonces dije, no, yo no más. Yo afuerita, ahí me caían los rebotes y podía hacer algo mejor. Y este último correo, Andrés Giraldo es de Manizales, vive en la ciudad de Medellín y su mamá es una enferma por el blanco blanco. Él pregunta, dice, ustedes han hablado de la historia de los equipos más antiguos y de la Dimayor, que según entiendo tiene 60 años. ¿Qué pasa con los campeonatos que obtuvieron los equipos antes de que la Dimayor naciera? Bueno, el Deportivo Cali nació el 23 de noviembre de 1912, el Independiente Medellín el 15 de abril de 1914, el Atlético Junior el 7 de agosto de 1924, el América el 13 de febrero de 1927, su Boca Juniors de Cali Oscar el 1 de mayo de 1939 y el Independiente Santa Fe el 28 de febrero de 1941. La Dimayor tiene 72 años. Y su historia dependió en un porcentaje muy alto del nacimiento de la liga profesional. Resulta que esta liga, el fútbol profesional en Colombia, surgió por la desorganización y el descuido de una entidad llamada ADFútbol, que manejaba el deporte en nuestro país. Hubo eventos, pero no fueron profesionales. Oficialmente, el fútbol de nuestro país nació en 1948 y el primer campeón fue Independiente Santa Fe. Solo eso vale en la estadística. César, una pregunta, pero no se vaya a molestar. Cuando empezó el fútbol en Colombia, ¿cuántos años tenía usted? No, ni mucho menos, no me molesto. Tenía 12 años, pero usted me llevaba al estadio de la mano porque no dejaban entrar niños sin un mayor. Ya seguimos. A las 2 de la tarde va a comenzar la reunión de Dimayor para establecer qué se va a hacer con el campeonato colombiano. Hay dos escenarios. Vamos a descartar uno, Óscar, porque si hay eliminatoria, si hay Copa Libertadores y Copa Suramericana, el tema de dos torneos se complica enormemente. Pero está embolatada la eliminatoria y embolatados los torneos internacionales de Conmebol porque hay cierre aéreo. Por ejemplo, en Argentina el cierre está contemplado hasta finales de septiembre. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López dijo: sobre mi cadáver abrirían el aeropuerto El Dorado, lo dijo hace un tiempo. Ese asunto de los vuelos internacionales, del cierre de fronteras, es posible que se demore para que se abra en lo que resta del presente año. Entonces, me parece, Óscar, que sería correcto arrancar sin tener en cuenta en el 2020 eliminatoria Libertadores y Suramericana. ¿Le parece? Me parece. Siempre he dicho que lo primero es lo primero. Para empezar, debemos de terminar esta liga, la liga que quedó suspendida, debemos terminarla. Y ahí, en el transcurso de esos días, nos daremos cuenta si esto mejora, si se abren los aeropuertos y se pueden hacer las competencias internacionales. Lo que yo creo, César, es que de todas maneras, el segundo torneo, si es que se hace en el año 2020, va a ser un torneo especial y muy corto. Sí, sin duda. Y yo creo que se va a hacer de esa manera especial. Hay claridad y hay consenso en que la Liga 1, que lleva 8 fechas, se tiene que terminar. Se terminaría en su fase regular entre el 8 de agosto y el 16 de septiembre, en 41 días, jugando 12 fechas con 2 jornadas por semana. A partir del 16 de septiembre, tendríamos 27 jornadas jugando miércoles y domingo, es decir, 2 fechas por semana. 27 jornadas para hacer las finales de la Liga 1, es decir, los cuadrangulares, y para hacer el segundo torneo, sin contar eliminatoria, Copa Libertadores y Copa Suramericana. El segundo torneo podría ser un torneo zonal, un torneo donde existirían 4 grupos de 5 equipos. Así, en un grupo Junior, Jaguares, Bucaramanga, Cúcuta y Alianza Petrolera, en otro Millonario, Santa Fe, Equidad, Chico, Patriotas, en otro Nacional, Medellín, Envigado, Águilas y Once Caldas, y en otro América, Deportivo Cali, Pasto, Pereira y Tolima. Esos 20 equipos en 4 grupos jugarían a doble vuelta, un total de 8 fechas, más finales, que serían 7 fechas, con un partido definitivo por el título, sería 15 fechas y cabrían las 2 ligas. Es estrecho, es complicado, únicamente tenemos 21 semanas a partir del momento en que dictaminó el gobierno y no va a ser fácil. Si el COVID-19 deja, lo permite, yo creo que se pueden hacer los 2 torneos. Claro, estrechos, sí, jugando más de lo normal, sí, pero que se pueden hacer, se pueden hacer. Permítame repetir algo que tocamos al principio del pulso en el día de hoy. Hombre, yo sentí muchísimo que Cali prácticamente esté por fuera con Bucaramanga de ser sedes en la reanudación del fútbol colombiano. Pero lo acepto y lo acepto bien. ¿Por qué? Porque es que la ciudad de Cali, primero, tiene un alto contagio del virus. Segundo, nosotros contamos con 2 estadios que están suficientemente adaptados para hacer las finales del fútbol colombiano, para hacer los 2 torneos, que son el Pascual Guerrero y el Estadio Monumental de Palma Seca, pero son 2. Bucaramanga tiene su estadio también, pero cuenta con otros que podrían adaptarse, pero no es lo mismo. Entonces yo acepto, y lo acepto bien, que Cali y Bucaramanga sean descartadas como sedes para la reanudación de nuestro fútbol. Queda el Eje Cafetero, que tiene 3 estadios excelentes, el de Armenia, el de Manizales y el de Pereira, y queda Medellín, que es una sola ciudad que le lleva esa ventajita al Eje Cafetero, que son 3 ciudades que sí, tienen diferencias muy cortas en la vía terrestre, pero de todas maneras son 3 ciudades. En cambio, en Medellín, que está mucho más cerca todo, hay una cantidad de estadios. Yo estuve viendo la distribución de los estadios en Antioquia y cerca de Medellín, y en ese caso, pues sí nos lleva alguna ventaja la capital de Antioquia, César. Me alegra la sensatez de Óscar analizando el tema. Creo que Medellín puede tener ventaja, pero me parece que va a haber una pelea sana, buena, entre la propuesta de Medellín, de Antioquia, y la propuesta del Eje Cafetero. Mauricio Trujillo me decía que en la propuesta del Eje está incluida una cancha de entrenamiento para cada equipo. Yo no sé si todos los proponentes tienen 20 canchas para que disponga cada equipo una diferente con condiciones óptimas. Ese es un tema que hay que mirar claramente. Y Medellín tiene la ventaja de que el tema del coronavirus se ha manejado bien. Óscar, sobre el tema de la terminación de la Liga 1, yo sería partidario que se modificara la manera como se resuelven los cuadrangulares. No sé si hacerlo a doble vuelta, porque sería extender un poco el tema de fechas, sino más bien reducirlo a una sola vuelta, es decir, 3 partidos por equipo y una final a un partido. Ahí nos estaríamos ganando 4 jornadas. Entiendo que por efectos de televisión y demás, el asunto se puede complicar, porque una cosa es cuando yo tengo un contrato con un almacén para que me manden 100 camisas y de un momento a otro resultaron mandando 50, pues no le puedo pagar lo mismo que le pagaba por las 100 camisas si me envía solo 50. y es lo que pasa con el fútbol colombiano. Tiene que mirar cómo es el contrato con Win, cuántos partidos van a transmitir por televisión, y no es que haya un afán económico, es que en esta crisis, y eso para toda la gente que dice, no, es que están desesperados porque vuelva el fútbol, porque vuelva la economía, llámelo como quiera, pero el fútbol tiene todo el derecho del mundo a volver como cualquier otra actividad. Y la gente que ha perdido dinero, que está en quiebra, como el fútbol, también tiene derecho a recuperarlo. La gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y cómo se va a definir esto? ¿Cómo la Dimayor va a decir el campeonato se va a jugar de la siguiente manera? Pues muy sencillo. Esto lo tienen que aprobar tanto en la B, que entre otras cosas, hoy será presentado el plan del torneo de la B en el fútbol de Colombia, torneo profesional también. ¿Qué va a pasar? Hay una institución que se llama Comité de Competencias. Ese Comité de Competencias está ya listo en la A y en la B. La forma como se debe jugar el torneo la presenta la Dimayor. Como se debe terminar el torneo y como se debe jugar el segundo la presenta la Dimayor. Y la aprueba el Comité de Competencias para la A, el de la A, y para la B, el de la B. Y luego me imagino que se somete, César, a la Asamblea General, ¿no? Que es donde puede estar el problema. Porque si se va a hacer oposición también por esto, tema que planteé yo anoche en Conexión, pues va a ser muy difícil y nos va a agarrar el mes de agosto sin tener todavía nada claro. Pero yo espero, Óscar, que hoy no haya esa pelea sangrienta de la oposición buscando el poder y buscando la revocación de un mandato que en este momento tiene 23 votos a favor o 24. Yo espero que haya sensatez en la Dimayor y que se dediquen a hablar del sistema del campeonato. Hay un aspecto que es delicado. Esta mañana Mauricio Serrato, el médico del Ministerio de Deportes, en diálogo con Caracol, nos habló que van a hacer 14 controles antes de comenzar el fútbol y van a ser 16.800 muestras. Esas muestras son de todo tipo. Hay de unas que valen bastante y otras que no valen tanto y son más rápidas. Pero son muestras que podrían costar por el orden de 1.500 millones de pesos. Hay preocupación de dónde podrá salir la plata. Si la Dimayor quiere que vuelva al fútbol, tiene que sacar la plata de sus arcas. El gobierno ni nadie les va a dar un peso para la reanudación del fútbol. En resumen, César, va a continuar la Liga 1. En resumen, César, se va a hacer un torneo para cerrar el año corto que debe terminar antes del 24 de diciembre. En resumen, César, esperamos a ver qué pasa con el coronavirus para saber si hay competencias internacionales o no, dependiendo de los aeropuertos que se abran o que no se pongan en servicio. En resumen, César, vale la pena destacar que todo parece indicar que la reanudación del fútbol será o en el Eje Cafetero o en Medellín. Fueron descartadas Cali y Bucaramanga. Y en resumen, César, ojalá que todo se haga con sensatez en la reunión de la Dimayor, que no vayan a pelear, que aquí lo que está de por medio es el fútbol y volver con el espectáculo para que nos salvemos y estemos contentos todos. Estamos en una situación especial, en una pandemia universal que no se vive desde hace muchísimo tiempo y hay que establecer medidas excepcionales por fuerza mayor que cambiarán muchas reglamentaciones. Ya continuamos. La Liga Premier de Inglaterra volverá el próximo 17 de junio con la disputa de dos partidos luego del acuerdo virtual que se estableció por los 20 clubes. Los primeros encuentros van a ser Aston Villa ante el Sheffield United y el Manchester City ante el Arsenal. Compromisos pendientes de la Liga. Y la fecha 30, con todos los equipos al día, será distribuida entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio. Se dice que en España se reiniciará el fútbol el jueves 11 con el partido Betis-Sevilla. Y ayer, en los compromisos de la Bundesliga, en los 5 partidos por el torneo alemán, ganaron 2 locales, Fortuna y Hoffenheim. En esta época es muy difícil, sobre todo en Sudamérica, hacer negociaciones y vender jugadores al exterior. Por eso destaco lo del Atlético Nacional, que ha confirmado que hay un acuerdo verbal con el Genk de Bélgica para que se lleven al capitán Daniel Muñoz, un jugador de 24 años que tiene todo el futuro del mundo y me parece que es la proyección más clara del fútbol colombiano a nivel internacional. Únicamente faltarían los exámenes médicos y la autorización de vuelos internacionales, porque ya hay un preacuerdo firmado. El tema de los vuelos internacionales es el que complica el asunto, porque los aeropuertos en el mundo están cerrados. Pero me alegra por Nacional, me alegra por Daniel Muñoz, y ojalá se adapte rápido al ritmo, al fútbol de ese país donde ya han llegado colombianos triunfando, porque condiciones a Daniel Muñoz, Oscar, le sobran. Buen viento y buena mar para Daniel, se lo merece. Falcao entre los 11 delanteros estrellas que fracasaron en la Liga Premier. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El diario Dizón nombró a Falcao como uno de los 11 delanteros que fracasaron en la Liga de Inglaterra. En la lista también figuran Diego Forlán, Hernán Crespo y Chechenko, entre otros. No es ninguna mentira, ¿no? A Falcao no le fue bien en Inglaterra. Y creo que ahí fue muy culpable su representante, Jorge Méndez, porque Falcao venía de una lesión muy grave que lo marginó del campeonato del mundo, que lo tuvo 8 meses por fuera, y llegó sin la recuperación necesaria. Ya algunos lo querían meter en la selección Colombia con 4 meses de recuperación, fueron 8. Y no era fácil llegar a un fútbol tan físico, tan competitivo como el inglés y poder triunfar. Del Mónaco pasó al Manchester United en el 2014, segundo semestre. En el Manchester United jugó 26 partidos y marcó 4 goles. Y luego se fue al Chelsea. Ahí fue donde le fue más mal. 10 partidos y un gol de liga. Falcao, con más tiempo de recuperación y en otro momento, yo creo que no hubiera fracasado en el fútbol de Inglaterra. Lamentablemente, apresuraron sus negociaciones. Son muchos los esfuerzos, César, que está haciendo John Córdoba en ese equipo Colonia. Es un equipo normalito que juega a los pelotazos para Córdoba para que solucione los problemas ofensivos y puedan conseguir resultados. Córdoba ha metido una cantidad de goles impresionante y yo no sé cómo los ha hecho de verdad, porque este equipo de Colonia deja mucho que desear ahora. Y ahora, si hablamos sobre el futuro de la Selección Colombia con Córdoba, yo lo veo muy lejos de ocupar una posición, porque está por debajo hoy día de Falcao, está por debajo hoy día de Dubán Zapata, está por debajo hoy día de Muriel y hasta de Morelos. ¿Usted qué piensa? Sí, no, yo creo que no le alcanza, está en la preselección, creo que tiene todos los méritos del mundo para que lo vea Queiroz y lo tenga en cuenta y lo incluya en una lista amplia de 37, pero en el momento de una convocatoria cerrada no creo que le alcance a Córdoba. Demasiado solo, es un equipo muy flojito defensivamente. Y en la jornada de la Bundesliga, Oscar, todos jugaron para el Bayern Múnich. Le había ganado al segundo el Borussia Dortmund. El Leipzig, como lo dijimos ayer, apenas empató local 2-2 con el Berlín. El Borussia Mönchengladbach tampoco pudo, empató 0-0 con el Werder Bremen. Y el Bayer Leverkusen, que hizo 3 cambios en el intermedio, terminó perdiendo de local 4-1 frente al Wolfsburgo. Siguen los equipos visitantes sacando la cabeza en Alemania. De Oliveira, un excompañero de Teófilo Gutiérrez en el Racing de Argentina, contó hoy los motivos por los que el plantel no quería al jugador colombiano. Ha dicho De Oliveira, comillas, la verdad es que Teo se portó mal siempre. En lo deportivo no se puede decir nada, pero era un pelotudo bárbaro. Solo pensaba en él y le importaba muy poco el grupo. Tuvimos un par de charlas grupales, esperando que cambiara, pero no le entraba ni una bala. Un día en el saque inicial de un partido, cuando no escuchó a la gente corear el Teo, Teo, le preguntó a un compañero, ¿y estos por qué no gritan mi nombre? Ay, el Teo es un personaje, César, es un personaje. Sí, pero yo creo que en esa época Teo podría ser así y su vida en Racing a lo mejor se distinguió por eso. Pero el Teo de hoy, el Teo que vimos en el Campeonato Mundial de Brasil, sin Falcao y con James asistiéndolo, es un Teo totalmente colectivo. Yo creo que futbolísticamente el Teo del año antepasado y del primer semestre del año pasado con Junior fue un Teo de una gran condición colectiva. La volante bogotana Natalia Gaitán, capitán de la Selección Colombia, se despidió del Valencia de España luego de 5 años en el club. Una despedida sentida, dijo que tatuó el escudo del Valencia en su corazón y muy bien por Natalia, que es una gran jugadora de fútbol. A propósito del fútbol femenino, Panamá pidió a la FIFA un nuevo aplazamiento de la fecha del Mundial Femenino Sub-20, cuya sede se comparte con Costa Rica. El torneo, que se disputaría del 10 al 30 de agosto, ya había sido aplazado por la FIFA hace algunas semanas para disputarse del 20 de enero al 6 de febrero del año 2021. Y mire que hay dos países que ya van a abrir los estadios para el público. La Unión de Fútbol de Rusia anunció que fueron autorizados para disputar partidos de liga con espectadores cuando se reanude el torneo desde el 21 de junio. Y en Hungría también se autorizó la apertura de los estadios para aficionados, pero con muchas condiciones. Entre aficionado y aficionado tiene que haber dos sillas de separación. No puede haber filas consecutivas de público, tiene que haber una fila intermedia. Autorizaron también las piscinas. Poco a poco, Oscar, va volviendo la nueva normalidad. El presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, denunció a Chilaver. Ambos fueron citados este 16 de junio por un juzgado de Asunción ante la demanda por difamación, calumnia e injuria de Domínguez contra Chilaver. Y Chilaver, cuando se enteró de que tenía que ir al juzgado, ha declarado hoy en la prensa paraguaya: me encantaría tener a Domínguez frente a frente. Es un lujo que me demande. Cuando me toque estar frente a la justicia, voy a demostrar todo. A propósito, César, de Chilaver, me da la impresión de que a veces actúa como el tipo de la película, ¿no? Como el que maneja pues todo, malo. El dueño de la verdad, el malo de todo, el que puede denunciar, y además como es grandote. A mí una vez me fue bien con Chilaver. Estábamos nosotros concentrados en una Copa América, creo, en una Copa América, en el Hotel Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y había que hacerle un reportaje a Chilaver porque él estaba ahí. Y después de un almuerzo lo abordé, y la verdad que me pareció una persona ejemplar. Me pareció un hombre culto, decente, buen tipo, me respondió todas las preguntas, nos tomamos un café, pero eso ahí conmigo y en ese reportaje, yo no sé por qué, pero él tiene fama dentro del fútbol, César, como de matón, ¿cierto? Sí, él es un provocador y es un retador, pero estoy de acuerdo con usted. Uno, cuando entabla comunicación con él, contacto con él, es una persona chévere y amable, cordial, pero a nivel público, a él le gustan ese tipo de cosas. Y las dos últimas, la Liga Italiana volverá el 20 de junio, acuerdo entre el fútbol y el gobierno italiano. Y una triste, murió David Fernando Álvarez, divisiones inferiores del Cali, Depor de Agua Blanca y Jaguares. Estaba entrenando con Sao Paulo en Brasil y murió en un accidente de tránsito. Nuestro abrazo para toda la familia. Llegamos al final del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.